Lección número 2 para el 14 de abril de 2018. Daniel y el tiempo del fin. Sábado 7 de abril. Para memorizar, el rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Daniel capítulo 2, verso 47. El Señor tenía grandes planes para el antiguo Israel. Comillas, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo capítulo 19, verso 6. Esta nación santa, este reino de sacerdotes, debía dar testimonio al mundo de que Jehová era el único Dios. Ver Isaías capítulo 43, versos 10 y 12. Lamentablemente, la nación no cumplió con la santa vocación que Dios le había dado. Con el tiempo, incluso fue llevada cautiva a Babilonia. Curiosamente, a pesar del desastre del cautiverio, Dios todavía pudo utilizar a judíos individuales para dar testimonio. En otras palabras, de algún modo, Dios lograría a través de Daniel y sus tres compañeros cautivos lo que no logró por medio de Israel y de Judá. En cierto sentido, estos hombres eran ejemplos de lo que Israel como nación debió haber sido y debió haber hecho. Sí, sus historias se desarrollaron en un tiempo y un lugar muy lejanos a los últimos días. Sin embargo, todavía podemos encontrar rasgos y características en estos hombres que pueden servir de modelo para nosotros, un pueblo que no solo vive en el tiempo del fin, sino también está llamado a dar testimonio de Dios ante un mundo que, al igual que los paganos en la corte babilónica, no lo conoce. ¿Qué podemos aprender de sus historias?